4 minutos pasan de las 5 de la tarde, esta sintonía que nos anuncia que vamos a empezar con el debate, un debate en el que ya te contaba hace escasos minutos cómo puedes participar, cómo queremos que participes, dejándonos tus temas, proponiéndonos tus temas y dejándonos tu opinión también al respecto de los mismos, con quien hoy vamos a conversar, con nuestros colaboradores, Javier Cabeza, Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Chacón, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Isabel Carrasco, Isabel, buenas tardes y bienvenidos todos. Decía yo al inicio del espacio de la tarde, a eso de las 3, hace ya 2 horas, que el penúltimo cafelito que vamos a tener con vosotros justo antes de las elecciones. Es verdad que todavía con los del miércoles me quedan 3, porque la semana que viene vosotros perdéis uno por el festivo del 1 de mayo, que es el próximo lunes, así que tenemos este cafelito y el del 8 de mayo antes de las elecciones, ya el día 12, a las 12 de la noche, pues entramos en esa campaña electoral, la programación electoral en esta casa, pues que cambia y, entre otras cuestiones, pues se suspende provisionalmente o momentáneamente este espacio de tertulia, este espacio de opinión que es el cafelito. De eso vamos a hablar precisamente, de la campaña electoral, en una jornada en la que hemos conocido dos cuestiones relativas a formaciones que están aquí representadas en esta mesa. Por un lado, gran novedad, ¿no? Porque de Ciudadanos no sabíamos absolutamente nada, si nos confirmabas que ibais a tener candidatura, que estabais trabajando en ello, es que ya tenéis candidatura, ya la imagino, ¿no? Que hoy el último día para formalizarla. Sí, hoy ha sido el último día. Hoy es el último. Yo no, pero seguro que Jorge conoce algún caso de que se han presentado a las 11 o a las 12. No, hasta las 12 de la noche, teóricamente. Hasta las 12 de la noche puede presentarla. Lo que pasa es que hay huelga de funcionarios, los juzgados, y está la cosa complicada. Sí, pero la Junta Electoral tiene que estar por fuerza hasta las 12. Bueno, aprendemos también, yo iba a preguntar, hasta las 12 de la noche, por tanto, esta noche se pueden presentar. Cuando se hablan de días completos. O sea, cuando tu administración te dice tal el día 29, es el día 29. A las 0 horas del día. Que tiene que haber allí 30. Funcionarios hoy hasta las 12 de la noche. Para que esas cosas, normalmente, hombre, el que tiene intención de presentarlas se preocupa de que no se le vaya ahí nadie. Te quiero decir, imagínate que alguien está terminando, que le falta una firma, un no sé cuánto, un lo que sea. Me imagino que se ponen en contacto con la Junta Electoral y quedan a una hora para ir a presentarla. Claro. Sería muy burdo menos llegar allí y que tengan que sacar funcionarios de su casa, que también podría pasar, ¿no? Pero, bueno, quedarse de guardia hasta las 12 de la noche. Normalmente ellos se preocupan en saber. Para eso tienen a los representantes, ¿no? Para preguntarle, Guillo, ¿cuántas listas os quedan por presentar? ¿No? Te digo, me imagino que todo el mundo habrá hecho su tarea como tiene que hacerla, vamos. Bueno, Isabel, pues cuéntanos un poco, desvélanoslo tú. Bueno, pues de primera va Patricia Carrasco, segundo va Jorge Oliva, la tercera soy yo, luego está Manuel Mendoza, Elena Rozado y la sexta es Ana Gil. Uh-huh. Del séptimo para abajo, no te puedo decir. Bueno, está, pero es que no me lo sé. Porque no me quedé ni con el papel. Bueno, que no le eché ni una foto el orden. Al papel. Creo que está en el orden, es que te lo podría decir porque sé los que están, pero no sé si exactamente el séptimo o el octavo. Rafael Romero, que ya estuvo con nosotros en la anterior lista. Luego tenemos a Sandra Castillo. Tenemos también a Maite Corralero, que también, bueno, no estuvo en las anteriores listas porque se unió ya al final cuando teníamos la lista hecha en las anteriores, pero sí estuvo con nosotros durante toda la campaña. A Francisco Peralta, a Francisco Javier Rosado y... Bueno, a grandes líneas... Lo grande que pasa línea... es que no sé exactamente el lugar que le ha asignado, porque... No lo sé. Ahora mismo no lo tengo. ¿Han sido horas...? Sí, con... sí, muy tensa, muy tensa. Pero si nos podríamos quedar, digamos que el titular, ¿no? Patricia Carrasco, candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Ubrique. Jorge Oliva da el paso al lado, ¿no?, de que decía, y va como número dos. Isabel Carrasco, tú vas como tres. Y las tres grandes novedades, podríamos llamarlas así, Manuel Mendoza, Elena Rosado y Ana Gil. La Manuel Mendoza y Elena Rosado, el PP... Y Ana Gil, que es la que organiza, por si no la conocéis, el Festival de Cine en Ubrique. Ubrique de Cine. Ay. Que es profesora, creo, en sí, el... Sí, es profesora de audiovisual en Sevilla, en un instituto. Bueno, y la otra gran novedad es la lista al completo de Andalucía por sí, que la hemos conocido también hoy. Y hemos salido de dudas, Javier, entre las cábalas, ¿no?, que te colocaban entre los cinco primeros. Al final el cuatro, Javier. Sí, bueno, esto yo siempre he mantenido que iba ahí donde José Antonio me pusiera. Cuando me preguntaste y sobre si iba ahí el 4 o el 5, yo dije que mi criterio era el 5, pero evidentemente cuando uno está en un grupo y es disciplinado, pues está donde le mandan estar, y a mí me han mandado hasta el cuarto, y ahí estoy. Os quiero pedir un poco valoraciones a ambos, a Javier y a Isabel, de vuestra lista. Muy mala, muy mala. Por favor, que no, claro. No sé, evidentemente. Algo me destacarán, ¿no? No particularmente. Quiero decir, yo en eso soy muy sincero y lo hemos comentado a micrófono cerrado. Y nos decía un oyente unas semanas atrás, ¿qué criterios se siguen para hacer las listas? Pues se sigue el criterio de gente que quiera estar en tu grupo y que quiera eso. Evidentemente, tú no le preguntas a alguien que no considere que tiene el perfil que tú eso, pero después a mucha gente que tú le... Bueno, mucha gente tampoco es... Están así, pero alguna gente de la que tú le pides que sí querría incorporarse a la lista y tal, pues dice que no, porque no quiere, porque no le apetece, porque tiene otros compromisos, porque por miles de cosas. Y entonces tú puedes contar con la gente que está dispuesta a hacer el sacrificio que supone ir en una lista y ponerse en boca de todo el mundo y aguantarse con lo que todo el mundo... pueda decidir él de lo bueno, lo malo, lo regular que es en esa lista y qué pinta ese con eso o qué pinta esa con eso o lo que sea. Porque, bueno, pues los humanos somos así y basta que nos pongamos en un cartel, entre comillas, o en una lista para que todo el mundo empiece a dar su opinión con conocimiento o sin conocimiento sobre las cualidades de la gente de la lista. A mi criterio, yo entiendo por lo que he visto y por lo que conozco a José Antonio que hay varios criterios de alguna manera exigibles o que él ha tenido en cuenta antes de preguntarle a cualquiera y evidentemente pues estando en una lista de las municipales y además en un partido andalucista de nuestra tierra, pues uno de los primeros requisitos es que sea alguien que ame su pueblo, ame a su tierra y quiera trabajar por ella. Evidentemente la preparación, y para mí un criterio, porque bueno, uno se junta con la gente que entiende que tiene el perfil, es la cualidad, simplificándolo, de ser buena gente, por así decirlo. O sea, ser gente que va por derecho y que es honesta en su comportamiento habitual. Porque al final, cuando uno está en un sitio, pues no deja de ser otra manera de estar en la vida. Y si uno en la vida se rige en unas condiciones, pues se regirá así en todos los ámbitos donde esté. Y yo entiendo que, conociendo a José Antonio, esos son los criterios que se han buscado. Y bueno, hay mucha gente que le da mucha importancia a los estudios. Pues hay gente con preparación universitaria en las listas, con más preparación, con menos preparación. recién preso, lo decí que conozco mucho idiota con título universitario y con máster, y que a mí los títulos universitarios no me valen de criterio, pero es verdad que hay gente que es eso, y por lo tanto cuando se comente la eso, pues la gente que tenga una titulación, pues se pondrá la titulación que tiene para los que le pueda hacer de interés, pero vamos, ya digo, para mí eso, siendo un complemento interesante, pero no deja de ser para mí secundario. Para mí es mucho más importante que sea alguien sensato y con sentido común antes que con otros títulos superiores. Isabel, ¿tú qué me destacas? Bueno, yo, bueno, que es una candidatura normal de gente sencilla, también de todos los ámbitos de ubriqueño y ubriqueña, y de todos los ámbitos de todos los sectores, ¿no? Y quería decir un poco por cómo me... porque en este caso el coordinador, bueno, en este caso la coordinadora, que soy yo, soy la encargada de hacer la lista, ¿no? Y siempre en las anteriores fue Jorge el encargado, ¿no?, que era también el coordinador. Y en este caso me ha tocado a mí ser la encargada de hacer la lista, y lo que más me he reído, el criterio que he tenido, es que sea gente que para estar en un puesto en otro, ¿no? Gente que ha estado vinculada a la política de una forma u otra en esta legislatura, y básicamente eso, y sobre todo gente que vaya a trabajar. Pues no me vaya, sabes que luego la campaña electoral, pues hay que hacer muchas cosas y necesito contar con gente que tenga disponibilidad, ¿no? A mí no me puedo llevar un número 5 si no voy a contar con, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, la disponibilidad que, y sabes, que tengan a la hora de poder hacer una campaña y poder estar acompañándonos en los sitios, ¿no? Que no siempre seamos los mismos, ¿no? Que se vean todos. Y yo creo que en estos días pues ya haremos lo que es la puesta en escena, ¿no?, de la presentación de la candidata y de todo lo demás que van en la lista, y ya lo podéis ver. Que yo digo que siempre son gente valiente, porque exponerse, pues sí, muchas veces, tú sabes, estás abierto a que cualquiera puede decir lo que se le ocurra decir de ti, a lo mejor ni siquiera sin conocerte. Entonces, pues es un hándicap que se lleva, y que hay que estar, templarse. Bueno, eso se lo digo yo a Patricia en este caso, le digo, pues vas a oír 10 millones de cosas, pero tú ponte dos tapones, porque no te puedes dejar llevar por ese tipo de cosas, ¿sabes? Que son así. Entonces, pues eso ha sido básicamente mi criterio, ¿no? Sobre todo la disponibilidad de las personas a la hora de poder... Y la gente que me ha dicho que sí, que por supuesto va a estar la campaña colaborando activamente y con buenas ideas, ¿sabes? Uh-huh. Entonces ese ha sido mi criterio para hacer la lista, no hay otro, ¿sabes? Bueno, pues eso en cuanto a la lista, Jorge, la tuya la conocíamos y ya te dabas tus explicaciones, así que si te parece, bueno, no sé si quieres aportar algo más a lo que decía. Sí, soy el único del cafelito que no va en ninguna lista, creo que es importante. Podría haber venido en la nube. Después, es cierto que cuando conocimos la lista de Ciudadanos, digo, joder, en el Ciudadano de Ubrique, para eso somos diferentes en Ubrique, pasa al contrario que en el Ciudadano en España. Ciudadanos en España casi todos se están yendo al PP, y aquí los del PP se van a Ciudadanos. O sea, pues algún mérito tendrá Isabel, digo yo, ¿no? ¿No? Entonces, sí, nos llamó la atención, ¿no? Digamos, yo opinar sobre las listas, ya me habéis escuchado muchas veces. Yo lo que quiero saber es lo que la gente dice, cómo lo dice y en qué situaciones lo dice, para poder opinar sobre ellas, ¿no? Esto es como en la guerra, ¿cómo se dice? Se decía en la mili, ¿no? El valor se te supone, ¿no? Pues esto se supone que todo el que se presente a una lista, me imagino que tendrá un interés por mejorar este pueblo, por aportar, se supone, ¿no? Entonces se le supone, hay que verlo después en la puesta en funcionamiento y en el desarrollo de lo que cada uno dice, defiende o cómo lo defiende, ¿no? Es verdad que la única lista que no conocemos es la de Vox. Bueno, ya da igual que lo digan o que no lo digan, puesto que el miércoles se publican en el Boletín Oficial de la provincia todas las candidaturas. Así que vamos a tardar nada más que 2 días más en enterarnos quiénes son, con nombre y apellidos, todos los que van en cada una de las candidaturas. Y bueno, y entonces empezará lo que hemos comentado aquí más de una vez, ¿no? Que es el juego O sea, ya la gente tiene todas las casillas completas. Uy, casillas, no quería hacer un chiste malo. No, sin broma. No era un chiste. Cuando todo el mundo tenga todos los listados, empezarán ese jodido invento que es la comparativa, ¿no? De este por qué aquí y este por qué no, y quién se ha creído este y este a dónde va, ¿no? Por desgracia funcionamos así. Es verdad que hay que reconocerle el mérito y el valor a personas que, pues bueno, los que están curtidos en mil batallas, estilo Javier, ¿no? Esto le trae ya un poquito al pairo, gente nueva que se pringue en estas películas y se dé, cuando empiece a palpar directamente cómo pasas de ser un ciudadano anónimo, además hasta que pensabas incluso, ¿no?, a pasar a no pensar y ser un objeto de algo, ¿no? Es complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo y me felicito por la parte que nos toca como ubriqueños, ¿no?, que seamos capaces de presentar 5 candidaturas a unas municipales y después eso, que empiece el juego y que cada uno defienda lo que entiende que tiene que defender y aporte lo que crea que tiene que aportar. Y los ciudadanos pondrán el dedito después, voy a echar la papeletita el día que toque, ¿no? Y poco más, ¿no? Creo que haya... Y es verdad que a mí me gustaría siempre, aunque eso es una declaración de intenciones que decimos todos cuando empezamos en estas cosas, que haya respeto, que seamos capaces de permitir la diferencia, de comprender un poco lo que cada uno, pero después es verdad que el propio desarrollo de la campaña hace que algunos se nos agríen las bilis y después pasan cosas que, vamos, por suerte en Ubrique nunca han pasado de un mero encontronazo nunca dialéctico. Nunca han llegado a las manos. Mero encontronazo dialéctico, ¿no? Y no creo que vaya a cambiar ahora, pues, desde luego, en las historias que nos movemos, ¿no? Y por lo demás, pa'lante. Yo sí quiero hacer una puntualización por las malas interpretaciones, que no es que Jorge haya tenido esa intención, pero ha dicho, refiriéndose a mí, que ya, en fin, que yo estoy ya muy baqueteado y que esto me la trae al pairo, por así decirlo. Sí, pero eso de me la trae al pairo suena más a que me da todo igual, y para mí sigo teniendo la misma ilusión que el primer día que me presenté en poder servir a mi pueblo, sea donde sea y me toque donde me toque. Eso es verdad, que los tiros no me van a dar igual que a otros. Ya, algunos van a pasar de largo, no me voy a enterar, y otros ya tengo la suficiente habilidad como para esquivarlo. Pero lo que quería hacer, sí, sí, que una cosa no tiene que ver con la con la ilusión que yo sigo teniendo. Yo a lo que me estaba refiriendo era un poco eso, ¿no? A lo que el novato, por llamarlo de alguna vez, o al principiante, sí, se va a encontrar como choque, el veterano, seguro, como lógico, sabe ya a lo que se expone, así de claro. Se han pronunciado Javier y Jorge un poco en un tema que quería profundizar, o quería yo que profundizara, y Isabel, te doy si quieres la palabra, porque, bien hemos dicho, hoy ya finaliza el plazo para la presentación de candidatura, será el miércoles cuando conozcamos con la publicación en el BOP, la confirmación oficial, aunque bueno, ya sabemos las tres, faltaría conocer la de Vox, y sí, tenemos también, hacia el juego de palabras de Casillas, la de el PP con Mario Casillas al frente, que creo recordar miércoles jueves de la pasada semana hacia público, ¿no? Los 17 o los 16 nombres que le van a acompañar en esta andadura, ¿no?, de cara a los comicios municipales. Vamos a tener unas elecciones con 5 candidaturas, que es una menos que en 2019, cuando estaban las mismas 5 más adelante, que consiguió por entonces 394 votos, que no fueron suficientes para conseguir un concejal. Repiten 2 candidatos con respecto a aquella ocasión, que son Isabel Gómez y José Antonio Bautista, y quería un poco preguntar un poco, no sé si hacer jugar un poco también a ser adivinos, ¿no? ¿Qué os parece que haya una candidatura menos? ¿Qué supone? Porque hablaba con Javier fuera de micrófono, que era el primero que llegaba, sobre las proporciones de la ley DON y demás. ¿Qué supone efectos matemáticos y si alguien se puede beneficiar de eso? Si los partidos más grandes, los que tenían más votos en las últimas elecciones o los nuevos, porque la verdad que no tengo yo mucha... No me he parado a pensar mucho de ello. ¿Y por dónde, Isabel, crees que puede transcurrir la campaña electoral? Pues mira, si te digo la verdad, la proporción, esa matemática, no tengo ni idea. Esto es como tú, no tengo ni idea. Es una candidatura menos, que son gente que eran de Podemos, ¿no? Unidas Podemos era la candidatura exactamente. Y esos votos, pues, no sé dónde irán destinados, porque, bueno, lo más normal que vaya hacia la izquierda, pero bueno, no tengo ni idea, no sé cómo se mide eso en esa valoración exactamente que dices tú. Ellos que son más expertos en esto sabrán cómo puede influir, ¿no? Sí, experto en lavadora aquí. Mira, lo que pasa es que en unas municipales entran unos factores diferentes que tienen menos que ver con, llamémosle, las ideologías, las siglas, y se mira más lo personal, o por lo menos influye de una manera más notable lo personal, el contacto, la relación, la familia, los conocidos, son muchos factores. Entonces, pretender, así a bote pronto, porque, por ejemplo, todos tendemos a decir, bueno, no se presenta Ciudadanos, pues todo el que iba a votar Ciudadanos vota al PP. ¿Eso es así? Pues no tiene por qué. ¿Aparece Ciudadanos? Pues a lo mejor da otra configuración diferente. El porcentaje, al fin de cuentas, lo van a dar los números cuando se haga el recuento. Lo que sí es verdad es que tú, o por lo menos yo que llevo ya unas cuantas elecciones, lo que sí te deja guiar mucho es por las sensaciones, ¿no? Y sí marcan cosas, las sensaciones marcan cosas. No las voy a decir porque entonces vaya a saber lo mismo que yo, pero sí es cierto, a lo mejor yo estoy equivocado del todo, pero no confundo. Es tu sensación, ¿no? Es mi sensación, claro. Pero sí es verdad que a mayor número de partidos, la incertidumbre, vamos a llamarlo de alguna manera, de las divisiones y de los últimos concejales sí queda un poquito más general. Y claro, eso siempre que no haya una gran diferencia entre el primero, segundo y el resto, claro. Si la cosa está muy igualada, entonces ya apaga y vámonos y aquí no hablamos de nada, ¿no? Entonces, un poco eso va a depender un poco de todo eso, ¿no? Yo tengo mis planteamientos. Por lo visto han anunciado en 8TV que han hecho una encuesta en Ubrique, ¿no? Por lo visto que lo van a... Lo razonable que hagan una encuesta en Ubrique. Que la van a anunciar. Yo sé que la estaba haciendo Radio Comarca. Otra cosa, es la que ha estado preguntando por la avenida, otra el comercio, cosa, la gente. Otra cosa es que la encuesta que publiquen sean los resultados reales, o sea, los resultados cocinados. Las encuestas se hacen para dos cosas. Lo normal es eso. Lo que dice Jorge, las encuestas se hacen, por una parte, para saber cómo van las cosas, el que le interesa, y el que lo publica lo hace para intentar influir en los resultados, no para decirle a los ciudadanos cómo están las cosas. Eso no le interesa a nadie, porque todos los medios de comunicación tienen sus proximidades ideológicas y publicarán lo que mejore las posibilidades de la cercanía ideológica que tenga ese medio a ese partido, y evidentemente al partido al que sea cercano pues le pasará los resultados reales para que tenga claro, al margen de que hay partidos que hacen encuestas relámpagos de estas en todas las ciudades de una cierta relevancia, y entiendo que Ubrique tiene una cierta relevancia. Ahora, lo que sí me tiene que aclarar alguien, eso me lo aclarará alguien en algún momento. ¿Por qué cuando preguntaron por el candidato de Ciudadanos decían Patricia? Ah, pues, bueno, yo te lo aclaro, porque ajá, de Radio Comarca llamaron a Jorge. Ah, y Jorge se lo dijo. Y Jorge le dijo que estaba mejor posicionada. Porque como no sabíamos quién iba a ser candidato y ya estaba casi claro, lo que pasa es que tenían que dar ok de Cádiz. Había salido de ustedes sin problema. Exactamente, porque Leandro se puso en contacto con Jorge y Jorge me lo comentó y dice, decimos que Patricia, aunque luego no podamos hacer la lista, pero por lo menos si la podemos hacer. Ya tenemos nosotros también una orientación. Exactamente. Aclarado. Ya no tengo la duda. Te la resuelto. Y bueno, la otra pregunta, también aprovecho un poco para preguntarle a los oyentes, ¿no? También qué piensan un poco de todo esto. ¿Por dónde creéis que transcurrirá la campaña electoral? Dice Jorge, Javier, te miro a ti primero ahora, por ejemplo. Ha dicho que, bueno, que... A ver, que lo tenía por aquí apuntado. Bueno, que sí quería un poco que la buena intención de todos y que no haya confrontación y demás. ¿Por dónde? Y además, ¿qué temas van a ser o pueden ser lo más importante? Hombre, lo más importante en Ubrique son siempre, o deben de ser siempre los mismos. Por una parte la marroquinería, por otra parte, no en Ubrique, sino en todos lados, es fundamental el urbanismo. El urbanismo mueve muchos intereses, muchos recursos, y por tanto el urbanismo es un aspecto importante, entiendo, en la campaña. El turismo, el comercio, es decir, yo creo que son los temas que más o menos siempre están sobre la mesa, no hay mucho más. Y por supuesto, tratándose del ayuntamiento y la proximidad a los ciudadanos, pues evidentemente también es un tema relevante el tema de los servicios sociales, que es uno de los servicios más cercanos que el ayuntamiento tiene a los ciudadanos, sobre todo a los ciudadanos con más necesidades, por así decirlo, y por lo tanto es un aspecto fundamental del funcionamiento de un ayuntamiento. Isabel. Sí, básicamente igual que movilidad, turismo, marroquinería, prácticamente lo mismo. Es que yo creo que esos son los pilares básicos, ¿no? Igual urbanismo y el tema este, yo creo que esos son los pilares básicos que los que hay que poner ahí todos los sentidos, y siempre con ideas para aportar, y es lo que yo digo, ideas reales. No puedes venderle humo a los ubriqueños poniendo que vas a hacer no sé cuánto cuando sabes a lo mejor que no lo vas a hacer. Tienen que ser ideas reales, que no se nos vayan de las manos, y por supuesto siempre aportando, ¿no? No, sí, hombre, hay que ser, hay muy poca, el margen de maniobra que los ayuntamientos tienen muy limitado, pues, fundamentalmente por la ausencia de recursos para ese otro debate en el que hemos entrado montones de veces, y que el Partido Andalucista históricamente siempre defendió desde sus orígenes, del reparto del 50-25. El Partido Andalucista, Izquierda Unida. Bueno, te digo que de sus orígenes, me refiero de antes de estallar y estatuto. Sí. O sea, te quiero decir que esa. Entonces, bueno, es una de las grandes reformas de la democracia. O sea, la financiación separó las comunidades autónomas y todavía siguen casquilladas las comunidades autónomas, y tan Estado es el Estado central como las comunidades autónomas, como lo somos los ayuntamientos. Y entonces, sin embargo, el tema de la financiación municipal, llevamos 40 y pico años de democracia y seguimos sin resolverlo. Porque si miramos los servicios que ofrecía un ayuntamiento hace 30 años y los que ofrece ahora, no hay parangón. El problema es que muchas veces hay que ser muy imaginativo para poder atender muchos de esos servicios, y además cada vez estamos más convencidos de que la primera línea de ataque contra cualquier problema es un ayuntamiento, que es el que está al lado del ciudadano, es el que puede evitar una excesiva burocracia administrativa para poder alcanzar soluciones, y es el que debería de tener esos recursos en sus manos para poder afrontarlos directamente. Porque, vamos, todos sabemos lo difícil que es explicarle a un ciudadano que tiene un problema, que una limitación técnica o administrativa te impide hacer lo que cualquiera entenderíamos que teníamos que hacer, ¿no? No es una justificación, es una realidad. Y que entonces, ahí sí estoy de acuerdo con Isabel. Yo lo que le pido a los candidatos es que no mientan, y cuando digo no mientan no es que sean vehementes en su voluntad, o sea, no es decir, es que lo ideal sería que el mundo, lo ideal sería que todos fuéramos buenos, pero hay algunos que son menos buenos que otros, ¿no? Entonces, un poco, sabiendo las limitaciones que tenemos y sabiendo hasta dónde podemos llegar, que se sea imaginativo, y eso no significa que haya que estar de acuerdo ni en todo lo que se ha hecho ni con todo lo que se proponga, pero por lo menos que cuando se le explica a los ciudadanos no se les confunda ni se les ayude a llevarlos a una confusión, porque uno de los primeros daños más grandes que ha hecho el populismo en todos estos últimos años en cualquier democracia es el contarle, por un interés muy partidista y muy particular, el contarle al ciudadano lo que quiere escuchar en vez de contarle la realidad de lo que está pasando y hasta dónde se puede llegar, ¿no? Todos, ¿eh? No quiero poner colores políticos en esto, de una manera o de otra, unos lo hacen en un momento y otros lo hacen en otro, y eso sí que deberíamos de erradicarlo, porque muchas veces cuando alguien que tiene un problema y una desesperación se le da una solución falsa, pero que puede sonar muy bonita, lo que hacemos es que lo convertimos en un enemigo de la propia democracia, fundamentalmente de los políticos, no de la democracia. Pero se nos tiene que meter en la cabeza una cosa: los políticos son los que hacen posible el desarrollo de todos los aspectos democráticos, de todos los avances, y la democracia necesita políticos. Una democracia sin políticos se llama otra cosa. Dice los oyentes, le pedíamos participación a los oyentes y están participando. Dice uno de ellos: buenas tardes, lo que sí es verdad es que deberían que lo que deberían hacer en campaña, dice que normalmente la campaña se hace pisando al rival y no contando sus propuestas y qué pretenden con su candidatura. Otro oyente dice que en estas elecciones, o pregunta, ¿no?, si en estas elecciones no llevará ningún partido el tema de la circunvalación y y otro oyente dice que en Ubrique hay varios problemas que están en la calle, que los intente solucionar, se le votará, dice, como son el terreno industrial, el aparcamiento, y considera que por primera vez en Ubrique se debería tratar el control de la inmigración, que está, dice, que está sobre todo haciendo que no haya casas de alquiler, etcétera. No sé si tenéis, me ha dado paso, pie, a hablar del siguiente tema que teníamos. No sé si queréis comentar algo más acerca de los mensajes. Está bien que se hagan preguntas. ¿Quién llevará el tema de la circunvalación? Espero que lo llevemos todos. O sea, si no nos hemos convencido todavía que necesitamos una circunvalación en condiciones que permita el acceso a nuestro polígono industrial sin ningún tipo de historia, después que se ponga la medalla el que le toque cortar la cinta, porque será así. El que le toque cortar la cinta se pondrá la medalla. Pero claro que deberíamos de llevarlos todos, claro que sí. ¿Por qué no? O sea, cuando el PSOE gobernaba en la Junta se atribuía la titularidad de aquello, ahora que gobierna el PP se atribuye la titularidad de aquello. Pero al final es una necesidad y una demanda del pueblo de Ubrique, y una necesidad perentoria por el tráfico pesado que atraviesa por el centro de Ubrique. Y no hace falta nada más que irse a tomarse un café por la mañana a Arbar Estrella y contar los trailers que pasan y el follón de tráfico pesado que hay por las mañanas. Entonces, me preocuparía que hubiese alguna formación política que no defendiera una circunvalación. Eso no significa que tenga que ser que esté totalmente de acuerdo con esta circunvalación. Es mi opinión, ¿eh? Yo, sobre la circunvalación, yo en principio no la llevaría, pero no soy el que voy a hacer el programa. No la llevaría porque esto, estamos hablando de cosas que de no engaña a la gente. Y el que un partido local lleve en su programa la circunvalación, si la lleva es con la coletilla de vamos a patalear para que la Junta no vale, muy bien, pero que quede claro que Ubrique siempre en ese pataleo ha sido un fracaso absoluto. Es decir, al Bosque le hicieron la circunvalación cuando a un lado de la carretera había todos los habitantes y al otro lado de la carretera vivían 7 personas. Y le hicieron la variante. Ubrique lleva ni sé los años teniendo a 11.000 personas en un lado de la carretera y a 5, 6, 7 dependiendo en el otro lado de la carretera. Y sin que la Junta nos haya hecho ni puñetero caso. Particularmente lo digo por mí en el tiempo que he sido alcalde. Yo he reclamado una circunvalación y un criterio, pero siempre he dicho que evidentemente las competencias eran de quien era y era ese el que tenía que decir cómo era la circunvalación. Y no solo no se ha hecho la circunvalación ni como yo quería ni como yo no quería, ya he dicho más de una vez, para el plan Cerca, que finalizaba la ejecución de todo el plan en el 2011, había dotación presupuestaria para la variante de Ubrique. Y no se hizo. Y estamos 12 años después. de que tenía que estar ya ejecutada. Por lo tanto, a mí me desespera un poco. ¿Estará en campaña o no estará en campaña? Lo que sí es seguro es que es tarea del próximo alcalde o alcaldesa de Ubrique seguir dando la lata para que los responsables de ejecutar las obras públicas en Andalucía ejecuten la variante. Que sigo insistiendo que no es la mejor opción la que se plantea, pero que, como decía aquel, más vale que sea la que sea, pero que sea, que no siga pasando tráiler por el centro del pueblo con el riesgo que ello conlleva, y habrá que al día siguiente de tener terminada la variante por el sitio, que yo no creo adecuado, pues seguir peleando para que alguna vez haya una variante por el sitio que yo considero adecuado. Isabel, ¿circunvalación? Pues claro, circunvalación, claro que sí. No sé por qué, bueno, este tema siempre genera mucha polémica, pero estos últimos días he leído muchas cosas de gente con el tema de la circunvalación diciendo que no era necesaria, que es que era para que te llegara el paquete de Amazon más rápido a tu casa, vamos. Yo es que sé esas ideas peregrinas de dónde aparecen, cuando yo creo que es fundamental. Y si queremos que Ubrique se expanda, la única forma que tenemos de expandirlo es por ahí abajo, y tienes que darnos todos los servicios y quitar los camiones del centro del pueblo y demás, que es verdad que hasta ahora nos estamos librando, pero que cualquier día puede causa un problema bastante bastante grave, ¿no?, con esos camiones pasando. Es que la gente no es consciente, perdona, Isabel, la gente no es consciente de lo quemado de freno que bajan los camiones ya de las cumbres. Es decir, de las cumbres para abajo ya el camión baja con los frenos recalentados. Y llega aquí abajo, después de la avenida de Jesulín, con los frenos más recalentados. Es decir, que eso hace que sea un riesgo cierto el que un día, al llegar al cruce de Mirasierra, al camión no le respondan los frenos porque lo tenga ya en exceso recalentado. Porque eso hace que el camión vaya frenando menos. Y ese es el riesgo. El riesgo no es... Un camión es un riesgo, pero que no es el riesgo genérico de que pase un tráiler a seca por Ubrique, sino que es que un tráiler a Ubrique llega ya bastante recalentado de freno. Decía Isabel. Eso y que es totalmente necesario, porque es la única zona de expansión que puede tener Ubrique hacia abajo, y es totalmente necesario que tengamos una circunvalación si aquello se va a poner en marcha, ¿no?, con más naves, más un polígono industrial y demás. Eso tiene que estar quitado del centro del pueblo. Es que Ubrique crece hacia allí, no puede crecer hacia arriba. Si puede crecer, puede crecer hacia allá. Entonces eso es fundamental. Y también para la gente que vivimos en aquella zona, que cuando llegas a Ubrique de algún viaje o tienes que atravesar todo el pueblo, pues también que ya somos un montón, ese volumen de coches pues cogerían por la circulación y no tendríamos que atravesar Ubrique. Yo creo que al final nos beneficiamos todos, y además que es súper importante por el tema de la expansión, porque si no es que nos quedamos atados de pie y mano. Dice un oyente, a ver qué os parece, ¿cree que debería haber una penalización de algún tipo a los partidos políticos que incumplen sus programas electorales? Según esta oyente, cuando los partidos incumplen las promesas, y dice casi todas, los ciudadanos nos sentimos engañados, pero al partido no le pasa nada. Eso no es cierto, ella tiene una parte importante en el castigo al partido que no responda a su eso, que es votar al otro la próxima vez. O sea, si este no ha respondido a tus criterios y a su eso, y tiene una tradición a tu criterio de que no incumple lo que dice, pues no te lo creas esta vez cuando te lo diga, vota a otro. Además, mira. Por otra parte, la otra opción, que sería una opción teóricamente penal, es que es muy complicado. Es que hay incumplimientos electorales y hay falta de cálculo, falta de eso, falta de conocimiento. Es decir, por ejemplo, yo reconozco que en ese sentido sí podríamos tener mayor castigo el PSOE o nosotros si mintiéramos en la campaña, porque nosotros tenemos más o menos clarito qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. Pero los partidos que no tienen experiencia del gobierno, a lo mejor prometen de buena fe cosas que tú cuando las escuchas dices, sí, lo que tú digas, vale, muy bien. Y como dice Jorge, y luego duro, pero no va a hacerlo y lo sabes tú desde el minuto uno que le escuchas al que sea decirlo, porque sabe que no entra dentro de sus atribuciones. Ay, hombre, hay que tener conocimiento de las cosas. Igual tema, porque me enciende, el tema de lo que hay que hacer algo con los inmigrantes porque no hay alquileres. ¿De qué me habla esa persona? No sé quién es, no tengo el gusto, pero en Ubrique hemos llegado a vivir casi 19.000 personas y estamos viviendo 16. Y los inmigrantes que hay, la mayoría están censados. Por lo tanto, figuran dentro de ese grupo. Es decir, hay 1.000 y pico, 2.000 viviendas vacías en Ubrique. Es decir, que no hay alquiler, ¿no? Que no habrá gente que quiera alquilar su casa vacía o su propiedad vacía, pero que no hay alquiler, eso es estadísticamente imposible. Si estamos viviendo 3.000 personas menos que en otros momentos en este pueblo, por narices tiene que haber un montonazo de viviendas vacías. No, mira, yo sí quería decir un poco, es respetable la opinión de cada uno, es muy fácil decir, es que han prometido y han mentido. Hombre, a lo mejor quiere decir que ese ciudadano se ha leído un programa electoral, ¿no? Lo cual ya es novedoso. O sea, normalmente nos dejamos guiar por cuatro indicaciones, cuatro, como ponga más de un folio ya cuesta trabajo leerlo, ¿no? Y lo, por ejemplo, nuestro programa electoral, que normalmente tiene entre 25 y 30 páginas, yo sé quiénes lo hemos leído. Yo los sé que lo habéis hecho. Lo has dicho tú. Y entonces, yo a lo mejor. No te quiero decir, entonces. Hombre, y ya sería, lo ideal sería, si yo tuviera, o sea, si un equipo de gobierno tuviera el 100% de los recursos e hiciera un 100% de promesas que coincidieran con esos recursos, claro que me puedes hacer la cuenta de la vieja. Me prometiste y no lo hiciste, me prometiste y no. No, hombre. El problema es que muchas veces una intención o una apuesta, una apuesta de futuro, pues a lo mejor te da para cubrir nada más que el 20% de lo que tú pretendías cubrir. Eso no significa que se haya acabado, porque nos tenemos que acostumbrar a que, ya como hemos dicho antes, ya que no tenemos los recursos ni la financiación adecuada para hacer frente a todo eso, pues te tienes que someter pues a la prisión de esperar a que salgan nuevos presupuestos, nuevas órdenes de subvenciones, nuevos acuerdos de... Y sí, estamos obligados a esperarnos, es que no quedan más narices, y cada vez más. O sea, cada vez los ayuntamientos tienen menos capacidad de maniobra para tomar decisiones sobre aspectos muy concretos. Las leyes están muy bien, están para controlar, para que no haya ningún tipo de despilfarro, ni ningún tipo de aprovechamiento, pero indudablemente eso son un factor limitante, porque cuando un ciudadano tiene un problema no quiere saber ni de órdenes, ni de tiempos administrativos, ni de historias en vinagre. Quiere que tú le resuelvas el problema. Y lo puedo entender, si no le resuelves el problema que tiene, dice, tú me has fallado. Y ya le puedes contar la Biblia en pasta, que tú le has fallado, porque es verdad, la única vez que te ha necesitado, tú no has estado a la altura. Y por la parte que yo sé, y me imagino que Javier también, por su experiencia de 8 años de alcalde, es muy frustrante. Es muy frustrante porque tú sabes que a lo mejor podrías haber llegado a resolverlo, pero la realidad te ha prohibido o te ha impedido resolverlo en el momento en el que el ciudadano tiene el problema. Entonces, yo creo que es importante que todos los ciudadanos cada vez seamos más conscientes de la realidad de las cosas, porque si no... por eso es a lo que me refería antes de no contar milongas, de no ser populistas, porque Mañana te va a caer sobre tus propias espaldas ese populismo. No le cuentes a la gente que esto es facilísimo de resolver, porque después cuando llegue te vas a pegar la bofetada tú solo. Pero Jorge, perdona que te interrumpa. Sí. En los tiempos en los que estamos, los que la fiscalización o la transparencia de todas las administraciones es tal que hasta incluso los partidos que gobiernan en determinadas administraciones presumen, entre comillas, del dinero que destina en cada pueblo, ¿no? Cuando viene una inversión de la Junta, pues la Junta ya lleva un ubrique tanto que viene de Diputación. A lo que me refiero, Javier, es que un partido político que se presenta a las elecciones sabe cuál es el presupuesto municipal y cuál más o menos, digo, a la hora de hacer promesas que sean reales, pero ¿no? Que, digo, sabe más o menos las inversiones que hay en el municipio. Estoy diciendo, ¿no? El PSOE y el Partido Andalucista, los andalucistas, contamos en eso con ventaja, porque sí tenemos un conocimiento más profundo de eso. Pero el tener un conocimiento más profundo no quiere decir que puedas conocer al milímetro. Entre otras cosas, saber moverte en varía un punto en el IBI, claro, pero es una variación importante, claro, que puede suponer unos ingresos extras que tú tienes que valorar si tiene para ti más prioridad el ejecutar una cosa que te has comprometido o tiene más valor para ti el responder también ante que has prometido que vas a procurar que la carga fiscal de los ciudadanos no sea excesiva. ¿Y ahora qué? ¿O incumple una o incumple otra? No hay más. ¿Qué hace? Pues incumple. No, incumple. Y que ojalá. O sea, las cosas no son ni mucho menos tan fáciles ni es factible, porque cuando tú dices, las otras administraciones hacen público lo que se ha gastado en Ubrique. Venga ya, hombre. Cuando, por ejemplo, la Junta te dice que es que en Ubrique se ha gastado no sé cuánto dinero, a lo mejor en que se ha gastado en Ubrique no sé cuánto dinero incluye el arreglo que se hizo en la carretera, claro, en la 373, que eso, iba de Ubrique así, a Corte, y dice, de Ubrique a tal límite de Cádiz, se lo ha gastado. Eso corresponde a Ubrique, porque no hay otro pueblo, claro, por medio. Todo el dinero que eso, ese millón y pico o lo que fuera, se lo imputa a Ubrique, a tomar por saco. Y tú dices, pues que lo ha dado 2 millones. No, aquí no se ha visto 1 millón. Tiene destinado 800.000 euros a desbroce y desmonte de los montes de por ahí arriba. Y son en el término municipal de Ubrique. 800.000 euros más para Ubrique. Bueno, Ubrique nadie ha visto un duro. Pero las cuentas de la Junta son esas. Sí, pero después Ubrique ha recibido de la Junta tanto dinero. Es eso, claro, claro. Ese desconocimiento es verdad que el ciudadano no tiene por qué saberlo y el político no debería de confundir al ciudadano contándole otra batallita. O sea, la realidad es la que es, y ya te digo, indudablemente, tú lo has dicho, la transparencia y la fiscalidad de las cosas, lo que sí está claro es que subvención que haya recibido el ayuntamiento tiene su asiento contable de dónde, cuándo y cómo se ha gastado. Otra cosa es que eso te dé para cubrir todas esas demandas que a priori tú creías que podías cubrir, y después los plazos. O sea, es que una cosa es que estemos comprometidos para este año y resulte que hay un problema administrativo y ese dinero se libera dentro de 3 años. Y el ciudadano te dice que yo no iba a hacer esto hace 3 años. ¿Me estás engañando? Mira, yo te digo una cosa. En la legislatura 2015-2019, no me acuerdo el año, se le concedió a Ubrique una subvención de más de 800.000 euros para cambiar toda la iluminación a LEDs. Venía de unos programas, o sea, no soy capaz de explicarlo ahora con detalle, además da igual. Y está concedida. Hubo problemas en no sé qué historia, ha habido otros problemas en no sé qué cuánto. Le siguen comunicando al ayuntamiento que eso está, digamos, ahí, pero eso, ahí está. Indudablemente, cuando te vayan a dar los 800.000 euros, si se lo dan alguna vez, ya será insuficiente para cubrir el proyecto, porque claro, si el proyecto tiene 5 años, como tú comprenderás, te dirá tú, quieto, que esto era para el 100%, ya esto no da para el 100%, y ahora paralizas otra vez para que se suplemente, o sea, esa dinámica que es la que por desgracia en los ayuntamientos se las tragan los alcaldes y los concejales todos los días, en la gestión administrativa de todo eso, junto con los trabajadores, como es lógico, el ciudadano no tiene, digamos, ese conocimiento ni ese acceso, además no tiene por qué saberlo, y es lo difícil de explicar. Claro que es difícil, es muy difícil. Entre otras cosas, por eso, aunque la gente piense que muchos políticos sobran, entre otras cosas, por eso es importante que haya políticos, porque de el coñazo que suponen muchas de estas cosas, alguien tiene que encargarse. O sea, esto, yo vuelvo a insistir, que lo he dicho muchas veces, esto es como una comunidad de vecinos. Que no sé por qué la gente piensa que es mucho mejor ser alcalde que ser presidente de una comunidad de vecinos. Es verdad que el alcalde sí está retribuido, porque tampoco para lo que hace el presidente de una comunidad de vecinos se le va a pagar un sueldo. Ni requiere las 24 horas del día casi como requiere el atender en condiciones una alcaldía. Pero es lo mismo. O sea, tú tienes que estar a eso. ¿Qué pasa con las comunidades de vecinos? Que nadie quiere... Pues esto es lo mismo. O sea, si la gente de verdad supiera el compromiso personal y el esfuerzo físico, mental y las tortas con las otras administraciones que uno tiene que darse, si ahora hay problema para hacer las listas, si la gente de verdad conociera eso, probablemente habría todavía más problemas para completar. Dice, le doy la palabra a Isabel ahora, dice un oyente, que no es novedoso que un ciudadano se lea la propaganda electoral, lo que sí es novedoso es que se cumpla lo prometido y que un político local esté en política con transparencia. Y otro oyente, te pregunto por ello y por esto que viene ahora, dice, mi pregunta sería, con el perdón de los participantes y con el respeto y el derecho a que cada cual haga lo que quiera. Ubrique monte una carrera por montaña o de popular, en este caso, la carrera popular de las nutrias pantaneras, y nos dejan sin poder hacer a los demás lo que queramos. Me refiero a la libre movilidad. Y este hecho se podría extrapolar a la subida a Ubrique, porque el resto de las personas nos vemos obligados en nuestro tiempo libre a salir a una hora determinada o a quedarnos en casa. Dice que por qué sucede esto y no se toma en cuenta al resto de personas. Yo no digo que se quite, que todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera, pero los demás también. Y si se hacen esas cosas, ¿por qué no se toman soluciones para los que no participamos de estos ambientes? Bueno, ya creo yo que eso se habló aquí cuando lo de las carreras y el rally. Y bueno, mi postura es la misma, que es que son una vez al año, y la carrera de las nutrias pantaneras es una vez al año. Por favor, vamos a hacer un poquito más solidarios los unos con los otros, ¿no? Si ese día no me puedo ir a la montaña libremente a correr por ahí, pues me espero al domingo y voy el domingo, ¿no? Si se hace el sábado, yo qué sé, yo creo que son actividades bastante importantes y además ya súper consolidadas, porque la de rally, imagínate, hace unos cuantos años se celebró la 25 edición. También y la ¿no? Sí, también de las nutrias. Y la carrera de esta caída de los aljibes también está. Va por día, claro, exactamente. Y viene mucha gente de fuera a competir, no sé cuánto. Entonces, yo creo que deberíamos de ser un poquito más empáticos los unos con los otros. Tampoco es una cosa que se haga todos los fines de semana, ni siquiera una vez al mes, son dos veces al año. O sea, es que no entiendo cuál es la polémica, porque eso lo puedes hacer y tampoco dura todo el día, ¿no? La cuestión es adaptarte o yo qué sé. Yo, a mí es que me parece de tener muy poca empatía, porque a mí no se me pasaría por la cabeza. En algún momento tú dices, joder, pues me puede hasta joder un poquillo, ¿no? Por, a lo mejor en los rallies pues no puedes salir, pero bueno, te adaptas luego al horario, y si ese fin de semana no tienes que salir, que es fin de semana, que se suelen hacer en el fin de semana, que tampoco es que tengas que ir a un tema de a un hospital, a un, ¿sabes lo que te quiero decir? Alguna cita médica, algún tema de esto. Y luego siempre hay alternativas, porque te pueden abrir la carretera si hay alguna urgencia médica o lo que sea. Entonces yo la verdad que no lo entiendo, porque entiendo eso, que hay que ser más empático. Que si lleváramos eso a la reducción del absurdo, no se podría hacer nada, ¿no? Porque a este ciudadano le molestan las carreras de las nutrias y las carreras de coche, y a lo mejor le encanta el carnaval. Y si yo vivo en el casco antiguo y no quiero la choriza, ¿qué hacen? Quitan la choriza porque a mí no me gusta. Pero me gustan las carreras de coche. Y al que no le guste el carnaval y no le guste lo otro y le guste... Pues, eso un poco, ¿no? O sea, otra cosa sería que tú tuvieras sistemáticamente todo bloqueado. Que yo te impidiera que todos los fines de semana, que tienes el derecho sagrado, además, después de haber trabajado toda la semana, disfrutarlo como tú quieras. Hombre, Eso, yo creo que hace falta que, yo creo que hace mucho tiempo que ya superamos el que, eso, tenemos que procurar entre todos saber dónde, hasta dónde llegan tus libertades, hasta dónde llegan las mías, dónde están tus derechos y dónde están los míos. O sea, para que todos podamos dejar un poco, porque esto no puede ser a la carta, lo que me gusta sí, lo que no me gusta que lo eliminen. Sería un poquito complicado, ¿no? Yo creo que eso hace, y Isabel lo ha dicho, hay que ser empático con el resto de la gente y con las aficiones y afinidades de cada uno para con lo que mejor quiera, ¿no? Ya te digo, si fuese algo de una manera abrumadora y dijera, bueno, pues los próximos 14 fines de semana, Ubrique va a estar cortado por... Bueno, a lo mejor te diré, yo, os estáis pasando 6 pueblos, pero hombre, un poquito de... Bueno, yo... entiendo que haya gente que le molesta unas cosas y otras. Yo creo que lo único que se puede hacer, y hasta que se haga la variante, porque una vez que se haga la variante, por lo menos el problema de las carreras se resolverá, lo único que se puede hacer es que la organización intente optimizar lo mejor posible las paradas y eso, pero creo que eso ya lo hacen, es decir... Tienen muy poca solución, salvo la que nos vendrá dada cuando se resuelva la variante, si al final hacen la variante como dicen que se va a hacer, porque aquí todo hay que... Yo ya, lo de la variante, antes decíais lo de los cumplimientos de las promesas, eso es igual que si dentro de 5 años, para no ponerlo en la siguiente legislatura, está de alcalde quien esté... Y por fin, dentro de 5 años, está terminada la variante. ¿Qué quiere decir? ¿Que el que esté de alcalde dentro de 5 años es el que ha cumplido la promesa electoral de la variante? ¿Quiere decir que todos los alcaldes, alcaldesas que hemos estado antes y nos hemos partido la cara por intentar que fuera posible, claro, no hemos cumplido la promesa? Sí, hemos cumplido la promesa. Yo eso siempre sí que lo he tenido claro. Cuando ha sido, he tenido claro que era competencia municipal y lo podía hacer, he dicho que me comprometía a eso. Cuando no, me comprometo a hacer todas las gestiones habidas y por haber para que la Junta haga lo que tiene que hacer. Pero hay un límite en lo que uno se puede comprometer. Bueno, a las 6 de la tarde, decíamos que ya volvemos, o ustedes volvéis el día 8, lunes 8, que ya será el último antes de entrar en campaña. Hablaremos de cuestiones como la vivienda, que se nos había quedado atrás y lo teníamos previsto y ha salido a colación de un mensaje de un oyente, esa falta de vivienda de alquiler aquí en el municipio. Si queréis, pues lo retomamos el próximo 8 de mayo, que será el próximo día en que nos volvamos a ver las caras. Javier Cabeza, Javier, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Jorge Chacón, gracias. Y Isabel Carrasco. Buenas tardes. Gracias. Nosotros hacemos un alto en el camino. A las 6:30 volvemos con una nueva edición de los servicios informativos. Ya saben que el deporte de momento pues permanece incrustado ahí en los servicios informativos. Hoy, por ejemplo, haciéndonos eco de esa victoria en extremis del Ubrique Unión Deportiva Senior, que le permite pues respirar incluso un poco más hondo que la pasada semana. 4 puntos por encima del descenso. Enseguida volvemos.